bathed in light reminds me of that night. God led me down into your rose garden of trust, and I was swept away with nothing left to say. Some helpless fool, yeah, I was lost in a swoon of peace. You're all I need to find. So when the time is right, come to me, sweetly, come to me. Buenas noches, mis catonitas del sector 2814. Bienvenidos sean hoy a Miskatoni capítulo 33. Me da mucho gusto que estén en línea. Hoy vamos a hablar acerca de Daredevil, la segunda parte, porque ya teníamos un episodio de Daredevil. No vamos a hablar del origen del mismo, así que si ustedes no saben qué onda con el origen de Daredevil, es la primera vez que nos sintonizan, corran directamente al iTunes Store o corran directamente a compuerta12.com para que puedan descargar el podcast correspondiente a Daredevil y sepan de lo que estamos hablando. Pero bueno, lo pueden hacer cuando termine el programa, ¿verdad? Recuerden que este programa forma parte de la RedUxnet. Los invitamos a que visiten este conglomerado, en donde en www.reduxnet.info van a encontrar todo un conjunto de proyectos geeks, tanto blogs como de radio, para que ustedes le den vuelo a su imaginación. Tenemos ahí foros para que debatan con nosotros, nos hagan comentarios, sugerencias acerca de qué les gustaría ver y escuchar dentro de la Reduxnet, en la cual también estoy muy contento de que ya tenemos nuevos programas. Ya se adicionó Sonidos de los 80 el viernes pasado. Ya tenemos un nuevo programa por ahí. Les voy a pasar un teaser que está ahí medio misterioso. Van a tener que utilizar recursos de aquellos cuando estábamos chavitos, de escuchar los acetatos al revés, escucharlos a baja velocidad y todo, para que más o menos entiendan de qué les estoy hablando. Esto es rapidísimo, un mini teaser de lo que vamos a tener los sábados en el prime time de la Reduxnet, o sea, hace por ahí de 8 o 9 de la noche. Todavía no tengo confirmado el horario. En cuanto lo tenga, yo se los voy a dar. Escuchen esto. Este programa forma parte de la Reduxnet. Podcast, el programa de metal de Redux Radio, www.reduxnet.info. Bueno, pues eso va a ser el tipo de música más o menos que van a escuchar en nuestro nuevo programa llamado The Cast. Va a ser un programa dedicado a lo que es el género del metal. Va a estar conducido por alguien que no les voy a dar la sorpresa ahorita. Yo creo que para el próximo Miskatonic ya revelaremos quién va a ser el conductor de este programa. Bueno, quiero mandar saludos hoy a Mario Escamilla, a Momo, a Juan Carlos Castro y obviamente a toda la Reduxnet que siempre nos está apoyando. A Kamikaze, que hoy no nos puede escuchar porque tiene algunos problemas de energía, ya su iPhone está al 50% de batería. A Noar Vázquez, a quien también los invito a que visiten su blog, que es soyclon.blogspot.com. A Torjo Sawa, quien también ya tiene su, está estrenando blog, y hay para que le den una visitada. Y de lo que pueden leer en su blog, también en la Reduxnet, tiene un apartado en los foros para que debatan con él. Aquellos fans de la astronomía, de la NASA, de todo este rollo, van a estar muy satisfechos con lo que él está haciendo en su blog. Y bueno, a toda la gente que está en línea, por ahí está Genaro, está Héctor, hay mucha más gente. Ahorita nos vamos con mensajes del Twitter y del Messenger, ya hay por ahí que me están escribiendo, pero para no distraernos mucho, porque este programa sí está bastante extenso de información, vámonos directo a Daredevil, ¿ok? Bueno, pues en la primera parte que hablamos de Daredevil en este programa, platicamos acerca de los orígenes del Hombre Sin Miedo. Y bien, si la consagración de Joe Quesada venía en camino, Daredevil y Marvel Knights fueron lo que los ayudó, o lo que lo ayudó a catapultar a Joe Quesada como uno de los mejores creativos del momento, ya que le fue encomendada la tarea de repuntar al Hombre Sin Miedo, apareciendo el número 380 en el año de 1998 con el título de Cancelado, para ser reiniciado el siguiente mes con Joe Quesada en el dibujo, obviamente. Dibujando sagas muy interesantes bajo el guión de Kevin Smith, a Kevin Smith lo podrán recordar porque él fue el director que nos aterró en su momento y que dio un realce a todo esto de los documentales falsos o fakes con La Bruja de Blair. Kevin Smith fue el director de La Bruja de Blair. Y bueno, en el primer arco argumental que hizo con el dueto de Quesada dentro de la corrida de Daredevil en Marvel Knights, consta de 8 números y es llamada Guardian Devil, y presenta un Daredevil que está luchando por proteger a un niño a quien se le dice que bien podría ser el Mesías o el Anticristo. Murdock experimenta obviamente una crisis de fe exacerbada por el descubrimiento de que Karen Page tiene SIDA dentro de este arco argumental. Más tarde todo esto resultó ser un engaño y posteriormente Karen murió a manos de Bullseye. Después de Guardian Devil, Smith fue reemplazado por el escritor-dibujante David Mack, quien contribuyó a los 7 números de Parts of a Hole, Partes de un Agujero, te estoy viendo, Momo, del número 9 al número 15. En este arco argumental introduce a Maya López, conocida como Echo, quien es una mortífera artista marcial. Mack invitó a su ex colega de cómics independientes, Brian Michael Bendis, a Marvel Comics para coescribir la historia conocida como Wake Up, que corresponde a los números 16 a 19 de Marvel Knights, serie en el que el reportero Ben Ulrich investiga las consecuencias de una pelea entre Daredevil y el oscuro villano llamado Leap Frog. Después de esto siguió una historia un tanto interesante pero irónica, ya que Misterio, el amo de los engaños visuales, se convierte en el antagonista de Daredevil. ¿Por qué me refiero irónico? ¿Por qué digo que irónico? Porque ¿cómo vas a enfrentar o vas a poner antagonista a un enemigo que todo se basa en el terror visual, a enfrentarlo con alguien que está ciego. Entonces esta parte es muy interesante, realmente logran darle muy buen realce a esta historia, ¿no? Se la recomiendo. Todo lo que es la corrida de Daredevil en Marvel Knights está muy, muy interesante. No la desaprovechen. Por ahí he visto que en algunos locales de revistas atrasadas tienen muchos números de Daredevil de Marvel Knights y están en 10, 12 pesos. Entonces vale la pena y váyanos comprando. Inclusive en Editorial Vid originalmente se publicaba independiente. Ya después, cuando no empezó a funcionar, no sé dónde hemos visto eso, que Daredevil no les funciona aquí en México, comenzaron a publicarlo en un formato de flipbook, poniéndole otras historias muy X, como por ejemplo Contest of Champions, que fue algo así como quererle dar una segunda o tercera parte a las Guerras Infinitas. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos trataron de hacer un evento donde se enfrentaban héroes contra héroes dentro de un torneo, y esto fue conllevando otros eventos que, bueno, ya lo platicaremos en otro programa. Ahora que haga el Miskatonic de lo peorcito de Marvel, Contest of Champions va a estar dentro de esa saga. Bueno, todo esto de la saga de Misterio y todo esto que estoy platicando en Marvel Knights finalizó con el interesante dueto de Bendis en escribiendo los guiones y el artista Alex Malib, que se encargaron de darle el estatus de Kingpin a Daredevil para llevarlo camino hacia el abismo que pinta hoy en día su vida en los cómics. Daredevil definitivamente no se encuentra en su mejor momento psicológicamente hablando. El encarcelamiento de su esposa Mila por homicidio imprudencial, la condición mental de la misma debido al envenenamiento por exposición al gas de Mr. Fear, convirtieron a Matt Murdock en un Daredevil de 24/7. O sea, día y noche él se convertía en Daredevil y todo el tiempo estaba queriendo combatir al crimen. Pero quizá el mundo podría vivir con un héroe que golpea violentamente a todos los criminales de Hell's Kitchen. Pero ¿qué hay un héroe que golpea al lado contrario? O sea, ¿qué tal si este héroe se convierte contra los héroes? Bueno, en cierto momento Daredevil ya se había autoproclamado el Kingpin de Nueva York, y no se trataba de reemplazarlo en sus negocios sucios y en su lugar seguir cometiendo atrocidades, sino más bien fue una manera de evitar que algún otro villano se autoproclamara de Kingpin y que las cosas se pusieran todavía peor, tanto en Nueva York como en Hell's Kitchen. Tiempo después de todo esto que le estoy comentando, The Hand, el clan de ninjas, estaba en busca de un líder para su grupo en Norteamérica, y el nombre de Murdock sonaba fuerte entre los candidatos. Matt obviamente no aceptó este cargo, hasta que se enteró que Wilson Fisk lo tomaría, y para evitar esto no le quedó más remedio que convertirse en el líder del clan de la mano en Nueva York. El proceso no fue tan sencillo como se lee o como se escucha. En primer lugar, tuvo que demostrar que tenía el conocimiento para ser el líder, además de ser sometido a la prueba, la cual no logra concluirse porque Bullseye, quien ha sido enviado por Norman Osborn para matar a su némesis, hace acto de aparición a mitad del ritual acompañado de una horda de agentes de Hammer. Poco antes de que pasara esto, un misterioso ninja mató a un juez de distrito y a dos policías. Norman Osborn tomó esto como un mensaje y por eso mandó a Bullseye a terminar con el diablo. Al hacer acto de aparición en el ritual, comienza una sanguinaria pelea entre los ninjas de la mano y los agentes de Hammer, pelea que es llevada por Daredevil y por Bullseye hasta lo alto de un edificio de multifamiliares, el cual explota gracias a una bomba que había sido colocada por Bullseye, matando así a muchos de los inocentes. Aquí conocemos a otro personaje que también toma mucha relevancia dentro del universo de Daredevil. Ella es Lady Bullseye, la nueva asesina de Wilson Fisk, y nos enteramos de que ella fue quien mató al juez y a los dos policías de Osborn. 107 inocentes mueren en esa explosión, detalle que simbra a Daredevil. Ahora la policía, los jueces y las cortes son propiedad de Osborn y de su gente, así que Daredevil piensa que es el momento de cambiar. Con este antecedente, que corresponde al número de Daredevil de Dark Reign perteneciente al arco de The List, esto ya se los había comentado antes, vamos a hacer un repaso rapidísimo. Dark Reign, mucha gente lo considera un evento. Dark Reign no es un evento, es más bien un estatus, una etapa por la que se atraviesa dentro del universo Marvel. Es una consecuencia lógica de lo que venía después de la Secret Invasion. ¿Cómo pasa esto? Bueno, Norman Osborn queda como el salvador del mundo al matar a la reina Skrull. Se le da todo el poder porque consideran que Tony Stark es un traidor. Se considera que él falló a la nación, que los recursos que tuvo para S.H.I.E.L.D. no los ocupó correctamente. Y todo esto se lo trasladan a Norman Osborn y él hace a su versión de S.H.I.E.L.D., hace un grupo llamado Hammer y bueno. Entonces Norman Osborn lo que hace es conectarse con toda la gente que está dentro de los círculos criminales con los líderes para que ellos definitivamente sean sus manos derechas. Él los reúne y les dice, bueno, yo puedo ofrecerte esto, ¿tú qué me vas a dar a cambio, no? Yo te puedo ofrecer impunidad y protección, ¿tú qué me vas a dar a cambio de eso? Y toda esta etapa, en lo que viene el reacomodo de los héroes, en lo que viene el factor del regreso de la muerte del Capitán América, en lo que pasa esto que estamos escuchando ahorita de Daredevil y todo este rollo, se genera la etapa que se llama el Reino Oscuro. The List es algo así como que la lista negra de Norman Osborn, de cómo va a ir matando uno a uno a cada miembro perteneciente a esa lista. Entre esa lista está obviamente en primer lugar Peter Parker, también está Daredevil, por ahí vemos que Hawkeye también está en la lista, etc, son varios héroes los que están en la lista, y uno a uno los va atacando, tratando obviamente de eliminarlos. Entonces esto que les estaba comentando ahorita de Daredevil corresponde al número de The List. Pero vamos a regresarnos directamente al número 500. Aquí hay que aclarar algo para no perder el hilo de la numeración. El volumen 1 de Daredevil terminó, como les comenté, en 1998, en el número 380. Y la numeración reinició en un nuevo número 1. Digo, si ustedes saben que los números 1 venden muchísimo, entonces reiniciaron en un número 1. Aquí es donde nace el volumen 2 de Daredevil. Y es lo que platicamos al principio de este programa. De ahí la numeración continúa hasta el número 119. Ya que el número que continúa del 119 en la numeración de Marvel Comics lo vemos como el 500. ¿Por qué? Bueno, si hacemos cuentas del 380 más 120 números que se habían publicado, pues son los 500 números, el número 500. Y esto lo vienen haciendo en casi todos los títulos de Marvel Comics desde el 70 aniversario a la fecha. Entonces, ahí para que tengan una idea, para que no se pierdan, sobre todo aquellos que no están leyendo los cómics publicados impresos, o que regresaron de la nada, que dicen, híjole, viene Shadowland, que es el evento de Marvel del verano, quiero comprarme mis cómics de Daredevil, y de repente ven el 119, y que se brinca otro número hasta el 500, ¿no? Entonces van a pensar que no corresponde, pero sí, sí corresponde, del 119 sigue el número 500. Explicado esto, pues vamos a continuar. Pero antes de irnos al número 500 y a lo que siguió para entender bien de lo que estamos hablando y no perdernos, vamos a hacer un brevísimo resumen de eventos. Lady Bullseye, de quien estaba hablando en un momento, fue la líder del Clan de la Mano, pero ellos seguían insistentes en que Matt fuera su nuevo líder. Este lo rechazó, cosa que no los puso nada contentos. Como si esto no bastara, Daredevil salió con Wilson Fisk, con su peor enemigo, para derrotar al Clan de la Mano. Porque obviamente por separado ni uno ni otro podían derrotarlo, entonces ellos unen fuerzas. Esto, la nueva relación que él mantenía con, que Matt Murdock mantenía con Dakota North, que era la investigadora del despacho, llevó a que el socio de Matt, Foggy Nelson, lo despidiera de la firma de abogados. Kingpin le comienza a jugar un doble juego ahí, lo traiciona, ya que por medio de The Owl, un villano por ahí segundón que se siente Wolverine, ha contratado al Clan de la Mano para que maten a todo enemigo posible en Nueva York. Dakota investiga acerca de estos conspiradores y es atrapada por White Tiger y por Black Tarantula, dos de los mejores asesinos del Clan de la Mano, y obviamente son los guardaespaldas del líder de la Mano. Aclarado esto, continuamos. Ahora también existe un nuevo factor en la vida de Daredevil. Es un viejo sensei llamado Iso, el cual al parecer es inmortal y es un desertor del Clan de la Mano. Además de haberse cegado para no ver más la maldad y la traición que existe en el mundo, Iso ha encontrado a Mila para Matt, y este decide, Matt Murdock, después de visitar a Mila y de verla abatida, que es el momento de separarse de toda esa vida y de mejor todos los bienes que él tiene, dárselos a los padres de Mila para que ellos puedan darle la atención que se merece. Y bueno, esto lo hace por medio de Foggy Nelson, le llama y le pide de favor que se encargue de toda esta parte. Obviamente, ahora que Owsley, el The Owl que les comentaba, de cierta manera también ahí tenía algunas rencillas con Wilson Fisk, entonces decide él tomar la venganza por su propia mano. Cuando secuestra a Dakota, manda a Carlos la Muerte y a Hot Tiger a matar a Foggy para que su venganza esté completa, para matar a dos de las personas más importantes dentro de la vida de Matt Murdock. ¿Por qué? Porque quiere que enloquezca de nuevo, quiere ponerlo mal para tener una pelea digna, dice él. También nos enteramos de que Iso, el sensei de Matt, estuvo presente en su vida desde el día del accidente en que perdió la vista, cuando él era un niño. Iso y Daredevil rescatan a Dakota, y bueno, en ese momento Matt rebasa el límite, hiere de muerte a Owl, dejándolo inútil de sus piernas y de sus brazos para siempre. Y ahora va por Fisk. Dakota se altera, ya que escuchó que fueron a matar a Foggy, a lo que Iso confiesa que él tiene una persona infiltrada, un traidor, dentro del clan de la mano. El infiltrado, quien es el mismísimo Carlos la Muerto, actúa, hiere a Hot Tiger en el momento en que va a matar a Foggy, y mata a los ninjas que los acompañan, y obviamente salva la vida del socio de Matt. Lady Bullseye lleva a Fisk ante el clan de la mano, y Fisk le recrimina el hecho de que incendiaran su casa en España y mataran a la mujer que estaba con él y a los hijos de esta. Lord Hirochi le da respuesta. Lord Hirochi es uno de los líderes de la mano en ese momento que está ocurriendo toda esta transición, toda esta pelea de duelo de poderes entre Wilson Fisk y Matt Murdock para ver quién queda como líder de la mano. Bueno, él era uno de los líderes, entonces él es quien le confiesa que él fue quien dio la orden directamente, ¿no?, de que mataran a la mujer que estaba con él. Fisk no duda, se abalanza sobre él y lo estrangula. Y ahora quiere negociar acerca de convertirse en el líder de la mano, ya que quiere tener un ejército de ninjas a su disposición. Iso y Daredevil interrumpen esta negociación y comienza otra batalla. Daredevil derrota a Lady Bullseye y Iso se hace cargo de Fisk, permitiendo que Matt llegue a su objetivo, el Lord Ninja del clan. Ellos aceptan, solo que Matt, llega con el Lord Ninja y ahí le pregunta que si sigue en pie el ofrecimiento de que quede como líder del clan de la mano, Matt Murdock. Ellos aceptan, solo que Matt tiene dos condiciones. La primera es que nunca más el clan de la mano tenga negocios con Wilson Fisk, y la segunda es que Lady Bullseye sea expulsada del clan. A lo que el Lord Ninja acepta, dice que él no tiene ningún problema en ninguna de las dos condiciones. Entonces, en este momento, Matt es ahora el nuevo líder de The Hand. Después de todo este rollo, se revela que Lady Bullseye fue entrenada por Iso para lograr que Matt Murdock se convirtiera en el líder de The Hand algún día. Entonces, por ahí, Iso tiene algunas oscuras intenciones, ¿no? Todos sabemos que él está buscando vengarse del clan de la mano, pero lo que no sabíamos es que su instrumento de venganza es Matt Murdock. Aún no se revela completamente. Yo creo que en Shadowland va a ser uno de los factores más importantes. No sé si vaya a ser su perdición o su salvación de Matt. Tengo una carta por aquí que ahorita les voy a leer, de un directivo de Marvel. Se rumora por ahí, esto es un spoiler, que alguien muy importante va a morir. Obviamente en el cómic de Daredevil, la única persona muy importante que puede morir pues es Matt Murdock. Vamos a ver si esto pasa o no. No lo sé, simplemente un rumor. Bueno, pues Matt nuevamente se lamenta por las 107 muertes de la explosión del edificio multifamiliar durante su pelea con Bullseye. Él se siente culpable. Ahora tiene a todo un ejército de ninjas bajo su mando y ni siquiera eso fue suficiente para lograr salvar a esos inocentes. O al menos es lo que le comenta Iso, quien reflexiona junto con él. La mano es solamente un arma, o sea, el clan de la mano solamente es un arma, y cada quien decide qué uso darle, para el bien o para el mal. De pronto, Matt Murdock lo mira y le da la mala noticia. Él, su prueba más grande, o lo que le ha pedido el clan de la mano para convertirlo en líder, es que sacrifique a su sensei, a Iso. Y en ese momento aparecen todo un ejército de ninjas de la mano, quienes pelean contra él sin que Matt intervenga. Por otro lado, Kingpin ha tomado la decisión de dejar que sus amigos piensen que es débil. Él quiere tomar una estrategia de, ok, soy débil, intenta tomar lo que es mío y en su momento haremos cuentas. Iso, el sensei de Matt, es llevado a uno de los templos de The Hand. donde Matt se lamenta del hecho de tener que matarlo y así lo hace. Daredevil mata a su sencillizo, a lo que los integrantes de The Hand inmediatamente le rinden reverencia llamándolo Lord Daredevil. Owl está fuera ya de toda partida. Este perdedor que era un teniente del crimen, ahora lo enfrentan los otros tenientes del crimen en Hell's Kitchen. Y bueno, de cierta manera se empiezan a poner ahí muy tensas las cosas. Ahorita les voy a explicar por qué. Dakota y Foggy se sienten culpables también de lo que está pasando con Matt Murdock, de que él haya decidido dejar su vida. Van a su casa y únicamente encuentran una nota, ¿no?, dirigida a Foggy, que le dice: Matt, Foggy, perdón, llévate todas mis cosas de aquí. Esto continúa y bueno, Matt está teniendo muchas pesadillas, está siendo atormentado por las pesadillas de los horrores que trajo a la vida de sus amadas. Recuerden que Matt Murdock es del clan de Wolverine, de las novias muertas. Entonces él empieza a recordar todos los amores que él tuvo y de qué manera destruyó sus vidas. Es despertado estos horrores por White Tiger y por Black Tarantula. Tiger está muy decepcionada porque su prueba final era entregar la vida a su sensei y él lo hizo finalmente, ¿no? Entonces se siente decepcionada. Murdock le revela un secreto. La lleva a un cuarto donde tienen el cuerpo de Iso. Y Iso no está muerto. Todo fue planeado por ellos para colocar a Daredevil como el líder, ya que Iso domina una técnica ninja para disminuir los latidos de su corazón al mínimo e incluso inducirse él mismo a un coma. Cuando es despertado, Iso lo primero que hace es cuestionar a Daredevil si ya tiene un plan para destruir a la mano desde adentro, a lo que Matt le responde que no. Iso obviamente lo hace reflexionar y por ahí al mismo tiempo se burla de él, ¿no? Kingpin, por otro lado, no duda en darles una muestra de su poder a los tenientes criminales y mata a uno de ellos enfrente de los otros, solo para poner el ejemplo de lo que pasa con aquellos que tienen dudas acerca de él. Ahora el tráfico de drogas es controlado por los policías de Nueva York. Gracias a The Hood, ahora ellos son los verdaderos traficantes. Roban la droga a los ladrones y ellos se encargan de distribuirla. En una escena de abuso policíaco, Daredevil llega junto con sus niñas de la mano a hacer justicia. Extraen información y se enteran de lo que ya suponían. Todo es una red de corrupción e impunidad. Y no estoy hablando de ningún estado al norte de la Ciudad de México, ni de ningún estado al norte del país. Bueno, pues Foggy es desaforado. Esto significa que ya no puede ejercer su profesión por un juez, obviamente, que deliberada y descaradamente revoca el fallo en un juicio de brutalidad policíaca. Y después también llega una revocación de la licencia de investigadora para Dakota. Analizando esta situación, todo obedece a un aparente ataque hacia ellos. Y parafraseando unas líneas muy famosas de un libro, le voy a dar 1000 geek points a quien me diga de qué libro las extrajeron. Y es algo que dice más o menos así: cuando te ocurre algo una vez, es casualidad. Cuando te ocurre dos, es coincidencia. Y cuando te ocurre tres, es acción del enemigo. Kingpin se ha dado cuenta que también The Hood actúa con impunidad. O sea, también él se da cuenta de que no podrían cometer tantos ilícitos si no fueran impunes. Y esto es obviamente ante la ley de Osborn. Pero lo que él más curiosidad le da, lo que él se pregunta es ¿por qué? ¿De qué manera? ¿Qué beneficio obtiene Osborn de los crímenes que puede cometer The Hood Gang? Pues Matt pone claras las reglas ante el clan. Los representantes de la ley están actuando con impunidad y es el momento de que el clan deje las sombras y tome las calles para no permitir que la ley sea impuesta por gente que solo obedece a sus bolsillos. Pues como ven, más o menos hasta aquí vamos. Ahorita vamos a continuar, vamos a ver los mensajes del Messenger y del Twitter, que ahora sí son muchos. Bueno, por ahí nos dice: buenas noches, Torjosawa. También manda un saludo Dolor Tuétanos. El Huevonauta nos dice que en Arrakis escuchan Miskatonic. Torjosawa nos dice que esa serie estuvo estupenda. Supongo que se refiere a Marvel Knights de Daredevil. Además, me dice, además Misterio desconoce ese atributo de Daredevil, ¿no? Sí, Misterio no sabía que Daredevil era ciego. Entonces, por eso les digo, es una serie que de cierta manera es algo irónica, pero esa ironía se convierte en algo muy muy interesante. Dice Torjo que Contest of Champions estuvo del nabo. desde mi humilde punto de vista, sí, estuvo malísimo, es de las peores series de Marvel. Luego nos dice Anuar, Osborn hace su lista de nominados y el ganador es Peter Parker, sí, es quien queda en primer lugar. Sam Grayson nos dice que el número 500 de Daredevil tiene una portada preciosa. Bueno, de hecho tiene 7 portadas variantes, el número 500 de Daredevil, hay como dato friki, incluida la del 70 aniversario. Entonces, por ahí en las ediciones digitales que encuentran en internet, está bastante, bastante diversificada las portadas que pueden encontrar. Hay un grupo maqueteó un número con las 7 portadas, ahí para que las puedan checar. A mí la que más me gusta es la normal, no la ninguna de las variantes, que es algo así como un cromo donde nos muestran en breves imágenes toda la vida de Daredevil, desde que usaba el uniforme amarillo hasta por ahí parte del de Shadowland, nos dan un teaser, entonces está bastante bueno. Dice Anuar que libro Doctor No, Ian Fleming. Sí, ahí también hacen referencia, pero no es la referencia original. Luego dice Lord Tuetano, ¿no se fijan? Gil lleva 30 minutos siguiendo un guión sin desvariar. No estamos, hoy no estamos con guión. No es guión, más bien es un script lo que hago, donde voy anotando las ideas principales, me voy basando en eso, y si de repente se me va la onda porque me empiezan a cotorrear por el Twitter o por el Messenger, pues ya, de ahí ya no se me va la onda, ¿no? Tenemos a Genaro también en el Messenger que nos dice, hola, estamos ya aquí, en favor envías un saludo a mi novia, bueno, un saludo para la novia de Genaro, no sé cómo se llama. Dice que es su segundo aniversario y hoy escucha Misca conmigo. Eso es amor, de verdad. No solamente te mandamos un saludo y un abrazo, te agradecemos mucho que le fomentes la friqueza a tu novio y escuches junto con él el Miskatonic. Qué bueno que no te tocó la tortura verde. Ahí dice también Genaro que la ama. Bueno, pues ese es el mensaje que tiene Genaro para su novia en el Messenger. Tenemos también a Héctor, quien nos dice que Daredevil es la onda, además es abogado, por eso es súper chipocludo. Dice Anuar Vázquez, 30 minutos y hasta que se acordó de nosotros. Luego dice Sandy Galia, comporta 12 como dato friki, el resto del programa no lo es. sí, es algo friki. Luego Expresa te dice que se le cayó la señal, quién sabe por qué, ha de ser los estragos de la lluvia por acá. Digo, por allá, perdón, en Monterrey. Estuvo gruesísimo. Si tienen oportunidad, no nos cuesta nada. A veces hay cosas que no valoramos. La gente de Monterrey necesita nuestra ayuda. Para nosotros, a lo mejor, botellas de agua no son nada. Donen lo que puedan, 20, 30, 50 pesos. Lo que esté a su alcance. O sea, es más, si ustedes donan 15 pesos, a lo mejor ustedes piensan que no es nada. Pero si cada uno de nosotros donara 15 pesos, se juntaría mucho dinero para una buena causa. Entonces, dense por ahí a la oportunidad, a la tarea. Ayuden a esta gente del estado de Monterrey, que de verdad está pasando por una muy, muy mala situación. Y que creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir. Entonces, hoy nos toca apoyar. No dejen de hacerlo. Si alguien tiene por ahí las cuentas, mándenmelas y las comentamos al aire ahorita, ¿eh? Siguen con los comentarios. Dice ahora Lord Tuetanus. No niegues tu guión de aventurera que nos mostraste. No era aventurera. Ese que les mostré era el de Monólogos de la Vagina, que estaba haciéndole algunas adaptaciones por ahí. Y bueno, ya. Esos son los comentarios que tenemos por ahorita. Los dejo rapidísimo con una rola y regresamos para seguir platicando de Daredevil aquí en el Miskatonic, la radio del noveno arte. Esto es Kings of Leon y la rola se llama Sex on Fire. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Todos los domingos a las 9 de la noche, haciéndole la guerra a la hora nacional. Transmitimos por la señal de Redux Radio. No lo olviden, todas las locuras que salen de mi cerebro, todos los domingos a las 9 por la frecuencia de Redux Radio. You have to learn to think on your feet. Quick, get dressed. What difference does it make? Let's put a smile on his face. I am Batman. The Batman? Miskatonic. Visita el mundo del cómic cada miércoles a las 10 p.m. hora México por radio.redusnet.info. Miskatonic. El show oficial de la compuerta 2. Miskatonic. El heraldo del noveno arte. Checa el blog oficial compuerta12.com. Un show de la Confederación RedXNet. Radio.redxnet.info. Welcome to my world. Pues ya estamos de regreso. Aquí me están poniendo una zapatiza que bien me merezco por haber dicho el estado de Monterrey y el estado es Nuevo León. Afortunadamente el Miskatonic no es de geografía, sino... yo creo que hubiera salido del aire en el capítulo 2. Les ofrezco una disculpa, de repente saca uno la ignorancia adelante. Les agradezco mucho que me hayan corregido. Tengo más comentarios. Por aquí me está diciendo Sam Grayson: ¿ya checaste el tráiler del juego de Scott Pilgrim vs. The World? Yo lo tengo ahí en la compuerta 12. De hecho, tiene varias semanas que lo puse. Nada más abren ahí su Google, que es como... abrir la caja de Pandora y preguntarle lo que queremos saber. Nada más ponen ahí compuerta 12 trailer Scott Pilgrim y ahí vienen los trailers de este juego. Está bastante bien, tiene un toque muy retro. Me agrada, se ve bastante, bastante bien. Luego me está diciendo Anuar Vázquez, que la referencia es de Goldfinger y Ian Fleming y CSI. Y hay un montón de lugares donde han usado esa referencia, pero ahorita les digo exactamente... en qué libro fue tomado esa... es Goldfinger precisamente el libro. Vaya, ahora sí. Estaba pensando en otra cosa. Me están escribiendo aquí algo que lamentablemente no puedo leer al aire. Y me distrajo. Entonces, pues vamos a continuar. Vamos a seguir con Daredevil. Y porque quiero llegar hasta el punto donde vamos a comentar lo de las cartas y más o menos el checklist de Shadowland, cómo va a estar. Hay para que estén pendientes de este evento. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en Daredevil? Nos habíamos quedado en que Matt pone claras las reglas ante el clan y dice que la ley no va a permitir que sea impuesta por corruptos. Aquí es donde comienza la terrible historia. Matt convoca a uno de los abogados del clan, quien le dice que los terrenos están comprados, los permisos liberados y que pueden empezar con la construcción. Es entonces cuando se dicta la instrucción desde la voz de Murdoch en el trono de la mano: quiero Shadowland construida en máximo 3 meses. Black Tarantula notifica a Daredevil de lo que acontece en la vida de Foggy y de Dakota, comentándoles obviamente de la desaforación, así que Matt decide enfrentar a Norman Osborn. Manda un mensaje a la comisaría: tienen una hora para desalojar el departamento de policía. La mano lo reclama como propio. J.J. Jameson, quien ahora es alcalde de Nueva York, pide la intervención de Hammer directamente en esto que está ocurriendo, y pues que detengan al clan de la mano de una u otra manera. Para los que no lo sepan, esto del alcalde de Nueva York Chéquense también Spider-Man, están pasando muchas cosas interesantes por allá. Una de ellas es que Jameson ahora es el alcalde y ahora tiene su propio grupo de cazarañas para estar cazando a Spider-Man. ¿Y Spider-Man cómo responde a esto? Pues también se convierte en un héroe 24/7. Por más que lo buscan, salen más y más y más noticias que hablan del superheroico y buen amigo Spider-Man. Bueno, ¿en qué estábamos? Así. ¿Qué pide la intervención de Hammer en el caso del Clan de la Mano, Jameson? Obviamente, Osborn se molesta mucho y manda toda una tropa a Hell's Kitchen, solo que ahora evita la intervención de Bullseye, porque él siempre que se trataba de cuestiones con Daredevil, mandaba por adelante a Bullseye y nunca lograba atraparlo. El gran error, porque lo que Norman no sabe, es que ahora Kingpin ha mandado a Lady Bullseye a matar a los agentes de Hammer. Dakota y Foggy le tienden una trampa al juez que lo desaforó. Contratan a una prostituta que es menor de edad para fotografiarlo en el acto y después chantajearlo. Lo logran y se enteran de que la persona detrás de todos los problemas, quien está atacando directamente a Foggy, a Dakota y a la firma de abogados, pues es Wilson Fisk. Las tropas de Osborn dan toque de queda en la ciudad y amenazan a la gente que queda en las calles. El Clan de la Mano, con Daredevil al frente, les pide que se replieguen o serán expulsados. Pero Lady Bullseye llega a hacer el primer movimiento y mata a algunos de los francotiradores que estaban obviamente con toda su atención puesta en Daredevil. Comienza la guerra entre Hammer y The Hand para acabar pronto. Y cuando amanece, las calles solo están llenas de sangre y con graves muestras de batalla, ¿no? Los agentes de Hammer sobrevivientes son llevados a las alcantarillas como prisioneros. Matt es cuestionado por sus guardaespaldas de la situación, a lo que responde que si se llenan las alcantarillas, construirán una prisión todavía más grande y para ese momento, Shadowland estará completamente construida. Matt viaja a Japón para encontrarse con los dirigentes de la mano de Euroasia, Japón y África. Bakuto es un deshonor para el clan, pero finalmente es uno de los líderes. Deben de soportar ciertos percances respecto a su liderazgo. Matt lo enfrenta e informa al clan que sabe que muchos no están de acuerdo con su nombramiento como shogun del clan de The Hand, pero que él demostrará que es un digno heredero de tal cargo. Matt, como el shogun, trata de convencerlos de llevar al clan a un nuevo orden, el cual ya está implantado en las calles de Nueva York, pero no pretenden estar muy convencidos al respecto. Bakuto es envenenado durante una cena que mantienen todos los líderes de la mano y es atacado por alucinaciones en las que él ve demonios y brujas, ¿no? Daredevil lo visita en su suite para tratar de persuadirlo acerca del nuevo orden, pero son emboscados ambos por unos ninjas falsos del clan. Daredevil logra salvar la noche, al igual que a Bakuto, pero esto no dura por mucho tiempo, ya que al parecer Murdock tiene al traidor de lo que llaman el camino de la mano izquierda, cuidándole las espaldas, porque el mismísimo traidor es Hot Tiger, que no solo se conforma con matar a Bakuto y a varios líderes de la mano, sino que logra engañar a Matt y regresan a lo que esperan sea la terminada Shadowland, lo cual definen los maestros del clan como que el Snake Root tendrá por fin su gran imperio. Aquí es donde termina. Este fue el último número que se publicó de Daredevil. El que sigue, el que va a salir para este fin de semana, es obviamente Shadowland. ¿Qué podemos esperar de Shadowland? Shadowland es el evento del verano de Marvel. Y esto es lo que dicen los creadores, para que se den una idea. Dice, como apuntó el último número, algunas cosas grandes están en la tienda para Daredevil este verano en la tienda. Luego lo va a pensar en sacarnos el dinero. Y todo empieza en un par de semanas con el gran esperado Shadowland número 1. De las mentes y escritorios de Andy Diggle, Billy Tan, Matt Banning y Matt Hollingsworth. Para que se den una idea, Matt Hollingsworth es este cuate que llegó a innovar toda la técnica de coloreo de Marvel. Si ustedes se fijan en Reino Oscuro, conforme va avanzando, el color, la parte del color se ve muy muy impresionante. Se ve, wow, o sea, si hay un cambio muy impactante de unos números a otros. Bueno, pues esto es culpa de este señor, de Hollingsworth. Él es el encargado de los colores. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir de Billy Tan? Billy Tan es un gran dibujante, ¿no? Andy Diggle, hay mucha gente que tenía dudas de él. De hecho, ahorita les hago un comentario que hizo Caitlin Elliott al respecto. Ella es una creativa de Marvel, pero ahorita les comento qué fue lo que ella dijo. Bueno, nos siguen explicando y llamamos a la historia la batalla por el alma de Nueva York, refiriéndose a Shadowland, y van a ver a dónde llevan sus acciones en los pasados números a Daredevil, a un lugar donde solo se había acercado al borde antes. Todos de los más duros héroes callejeros en Nueva York City vienen juntos para este mini éxito, y el olor a sangre está en el aire. Y si alguien tiene mejores términos que duros o callejeros, por favor, mándenlos a esta dirección. Y si ahora se preguntan dónde pueden seguir toda la acción, yo estoy listo para hablar. Obviamente querrán poner sus rasposas manos en Shadowland número 1 al número 5, empezando la primera semana de julio. De ahí pueden seguir la historia en los siguientes títulos en curso de Marvel. Daredevil del 508 al 512, con Andy y Anthony en el regreso de Rob de la Torre Narte. En los Thunderbolts 148 y 149 por el equipo de Jeff Parker y Kev Walker. ¿Esto por qué? Porque recuerden que ahora Luke Cage no solamente es líder de los New Avengers, sino que también es el nuevo líder de los Thunderbolts. También en agosto debutamos a cuatro nuevas miniseries que toman lugar dentro del corazón de Shadowland. Shadowland Blood on the Streets, de esto ya les puse yo el teaser ahí en la compuerta 12. También está Shadowland Power Man, está Shadowland Daughters of the Shadow, Shadowland Vengeance of the Moon Knight, obviamente pues, estelarizada por Moon Knight, a quien estuvimos viendo durante todos los teasers de Shadowland. Y bueno, también viene lo que es en agosto, otros cuatro números únicos enfocados a los personajes que más han preguntado: Shadowland Bullseye, Shadowland Elektra, Shadowland Ghost Rider y Shadowland Spider-Man. Que estos teasers fueron los primeritos que se nos dieron de Shadowland. Yo inclusive, también lo pueden ver en la compuerta 12, les hice la comparación de las portadas originales, porque todas estas portadas de estos cuatro números son homenajes a las historias de Daredevil durante la corrida de Frank Miller. Échenles un ojito por ahí, igual en Google pueden poner Frank Miller compuerta 12 y ya les va a aparecer. Bueno, y nos dice Stephen Walker para despedirse: así es como luce Shadowland. De lo que no les puedo contar es sobre planes más allá de esto. Las ideas y cómics saliendo al final de Shadowland les romperán el corazón, pero al menos Matt estará en un lugar mejor. Eso es lo que les decía, que fue algo como que se le fue ahí o lo hizo a propósito. Nos está indicando que algo malo le va a pasar a Matt Murdock, ¿no? Bueno, lo que les comentaba de la desconfianza que tenían de Andy Diggle, decía Caitlin Elliott, decía: creo grupo del Devil's Notebook, refiriéndose a todo el cuerpo creativo de Daredevil. Puedo empezar primero con una disculpa al señor Diggle, no confié en ti inicialmente y lo lamento. Siendo muy, muy dedicado a Brubaker y Bendis, me rechinaban los dientes fuertemente en tu contra. Hacer a Matt líder de la mano no solo me hizo tirar mi cómic al fregadero, sino que me tuvo haciendo pucheros. Agonicé con el pensamiento de Matt volviendo a hacer una nueva hoja muy cuestionable. Pero no me fallaste, Andy, has cambiado la actitud, no es Hell's Kitchen, no es mi problema, de Matt, en una vista más amplia mientras se enfrenta la maldad internacional desde adentro. Has hecho los principios de tu corrida luminosamente prominentes y no puedo esperar por los siguientes números. He sido un fan de Daredevil por 9 años y El Hombre Sin Miedo tiene un lugar especial en mi corazón de 18 años, nota al margen. Me trago el atuendo de Japón de Matt, él siempre se viste con clase, pero los pasados números, elegante es una mejor palabra. ¿Sí sabían ustedes que el product placement de Marvel ha llegado incluso a Starman y a algunos diseñadores por ahí? A lo mejor no lo había notado, a lo mejor sí, pero Diesel también se ha encargado por ahí de vestir a Carol Danvers, a Luke Cage, a varios de los personajes de Marvel. Eso se los voy a comentar en otro programa más extenso. Está bastante, bastante interesante. Vamos a ver, tenemos muchos mensajes por acá. Nos dice, a ver, vámonos hasta abajo. A ver, dice Anuar, seguimos con el guión, jajaja. Ja. Que no es guión, es un script, hombre. Bueno, ya no lo voy a hacer. Total. Es más, ya se va a acabar la segunda temporada de Miskatonic. Ya. ¿Para qué nos preocupamos? A ver, me dicen que las cuentas para apoyar a la ciudad de Monterrey en el estado de Nuevo León, espero haberlo dicho bien, es BBV a Bancomer. La cuenta es 0134 300 203 y la clave es 0125 8000 1343 002036. Se la repito, la cuenta en BBVA Bancomer para el apoyo a la gente de Monterrey es 0134 300 203 y la clave para hacer transferencia interbancaria o vía electrónica es 01 25 8000 1343 002036. La de Banorte es 24680 65. Les reitero, la de Banorte es 8065 y la clave para hacer transferencias electrónicas es 07258 y luego son 2 4 6 8 10 11 ceros 655. Les reitero, 07 258 11 ceros 655 y la de Banamex es 87 77 17 682 y la clave es 002 58 008 777 17 682. Bueno, pues son los números por si ustedes quieren apoyar. Para los que están escuchando en podcast, nada más le regresan tantito y ya tienen todo el número. Bueno, Exprésate también nos sigue, que es Ángel García, nos sigue comentando que apoyos para Monterrey en el Valle de México. La representación del estado de Nuevo León abrió un centro de acopio. Nada más avísanos en dónde y ya lo comentamos aquí. Seguimos con el día. Ya están ahí agarrándose la mano Anuar y Lord Tuétanos. Y luego también nos dice Sam Grayson que no olvidemos que es el nacimiento del villano más grande del universo Marvel en Shadowland. Vamos a ver si es cierto, si logra tener este estatus de Daredevil. Thor Hosawa dice, rasposas manos, somos geeks, pues por eso, las tenemos todas llenas de callos. No es cierto. Dice, va, más tardan en matarlo que en revivirlo. Pues sí, también eso es cierto. Lo dice Lord Tuétanos. Y ya lo saben, esos son los datos para donar al Miskatonic. No digo Monterrey. No, lo pueden checar antes de, no hay ningún problema, corrobórenlo. Para donar al Miskatonic, ya les voy a poner su botoncito de PayPal ahí en la compuerta 12. Para los que quieran hacer donaciones a Miskatonic. Bueno, pues esto es lo que hemos, no se crean lo de las donaciones, es broma. Esto es lo que vamos a ver en Shadowland, esto es lo que acontece con Daredevil. Espero que el programa haya estado bien, que no está muy atropellado. Yo me doy cuenta ya hasta el otro día que los escucho. Yo les agradezco muchísimo su compañía, el haber estado aquí conmigo, comentando el punto. Esto es lo que hace interactivo un programa. Los puntos de contacto con nosotros, el Twitter es @comporta12. El mail de este programa es miskatonic@comporta12.com. Nos pueden descargar mañana de la iTunes Store o de comporta12.com, donde también nos pueden dejar todos sus comentarios, buenos, malos, lo que les gusta, lo que no les gusta del programa, lo que les gustaría escuchar, temas que ustedes quieran proponer, todo lo que tenga que ver con el universo Marvel, con el universo DC, con el mundo del noveno arte. Pues mándenos por ahí un mail, déjanos comentarios en el blog y ya vemos qué hacemos. Recuerden que este programa forma parte de la RedUxNet y los invitamos a que visiten la página y los foros. Por allá espero que me dejen sus comentarios. Pues yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que estuvieron hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte.